simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ante ese escenario que relatamos de hostilidad por parte de las autoridades de ambiente y de la empresa Camino de la Sierra frente al Valle de Punilla, cuando las cartas ya están jugadas, ya está rodando la licencia ambiental, se están preparando para llamar a licitación, las asambleas, los vecinos, vecinas afectadas por el impacto de esta obra comienzan a organizarse y queremos saber qué piensan, cómo están, cómo la viven. Nos vamos a San Roque para conversar con Eugenia Carballo, vecina, asambleísta, activista ambiental de esa localidad. Eugenia, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias por siempre dar un espacio para difundir todo lo que está pasando. Nosotros, como vos comentabas, ya está la licencia ambiental. Y bueno, empezamos a organizarnos, a ver las acciones que vamos a llevar adelante. No nos olvidemos que en el 2018 el gobierno se atrevió a dar la licencia ambiental y luego tuvo que retroceder, aunque la mantienen vigente dentro de sus ilegalidades, ¿no? Así que ahora estamos nuevamente reuniéndonos y viendo acciones a llevar adelante. Se viene ahora un apoyo a la caminata de los pueblos originarios, que están también vinculados con estas intenciones de la autovía, porque bueno, una de las objeciones al estudio de impacto ambiental es que las comunidades no fueron consultadas. Así que bueno, esto no está todavía todo cocinado como pretenden ellos. ¿Cómo impactaría en la zona de San Roque a vos como vecina? ¿Cómo visualizás el impacto de esa obra en tu ciudad? En San Roque ahora el impacto es principalmente urbanístico, va a tener un impacto ambiental que es mucho menor de lo que hubiera sido por la montaña. Ellos, en el 2010, esto está todo, la verdad, vinculado a lo que comenzó en el 2017 con el puente. La bajada actual que tienen fue una bajada que hicieron para poder cerrar y avanzar en el 2017 con el puente, pero la intención era ir por la montaña. En el 2018 no fue posible, no los dejamos avanzar, por eso tuvieron que llevar adelante esa bajada, que hoy tiene una curva que no puede ser para una autovía, es una curva muy pronunciada, de hecho se producen algunos accidentes en esa zona, así que lo que van a hacer es llevarla a lo que sería aproximadamente 2 cuadras más, y ahí hacer la nueva bajada, lo cual se lleva monte nativo por delante, toca a familias antes de cruzar las vías, que es un grupo de familias que viven ahí, a las cuales le han prometido de palabra viviendas, pero no tienen ningún tipo de garantías, y después irían por la E55, luego de pasar la Plaza Federal, harían el cruce del puente a Viale. Ahí también nos perjudica, es un impacto urbanístico y también en lo turístico, porque la Plaza Federal convoca muchísima gente, mucho turismo, y bueno, con esta obra va a quedar parte de la plaza afectada, además de que para acceder vamos a tener una autovía de 4 carriles. O sea, la verdad que es tremendo, y lo que queremos remarcar también, esta cuestión de que cómo el gobierno toma decisiones sin consultar a quienes habitamos el lugar. Hubo un grupo de vecinos de San Roque que no se oponía a la autovía y que presentó un proyecto de que pudiera pasar de que no tomar a la E55, sino que al pasar las vías del tren continuara y costeara lo que es el lago, y bueno, y no se los tuvo en cuenta tampoco. O sea, claramente esto no tiene que ver con querer o no querer una autovía, sino con el modo en que el gobierno toma las decisiones y donde el pueblo no es tomado en cuenta. Así que, bueno, igual, de todas maneras, más allá de lo que es puntualmente en San Roque, nos termina afectando todo todo lo que va a ser esta obra, porque el ambiente no tiene límites, ¿no? Lo que vaya a afectar de la cuenca, bueno, todo el daño que va a traer también nos va a perjudicar a San Roque. Frente a ese escenario de hermetismo por parte del gobierno provincial, que a pesar del rechazo en audiencia pública, de la organización de la gente, igual avanza, igual emite la licencia ambiental, coloca a estas poblaciones afectadas como las de Vialemacé, La Guadita, San Roque, frente a un escenario hostil de amenaza en el que posiblemente sean desalojados, no sabemos cómo va a ser, ¿cómo observas a la gente? ¿Cómo se piensa o se preparan estas poblaciones que pueden ser impactadas por esta obra frente a la amenaza latente del inicio de obras? Sí, la verdad que lo que se está viviendo, y esto apelo a que a quienes están escuchando traten de ponerse en el lugar de esas personas, saber que van a venir por encima tuyo y que no tenés ninguna información exacta de qué va a suceder con tu casa, donde vos habitás, donde es tremendo, hay un daño psicológico muy importante que ya se vivió acá en San Roque con la obra del puente, con la parte con el barrio Perla del Lago, con las lagunas, de esa incertidumbre de no saber qué va a suceder, no te dan exacta información y despertarse un día con máquinas en el patio de tu casa, ¿no? Todo eso, la verdad que es tremendo, es un daño psicológico muy grande, y bueno, y la gente está con esa situación, ¿no? De incertidumbre, de qué va a pasar, cómo va a ser, exactamente por qué parte va a pasar, cómo va a quedar su casa, si van a ser indemnizados o no, o sea, son millones de preguntas de familias, y bueno, y es un daño muy grande el que se está produciendo con esto, ya con la intención y con el modo en que lleva el gobierno adelante este tipo de obras, que claramente es un atropello a nuestras vidas. ¿Qué pasa con aquellos funcionarios que firmaron las factibilidades sin tratarlo debidamente en los consejos deliberantes, sin convocar asamblea? ¿Cómo se aprobó esto en la comuna de San Roque? Bueno, todo sí, todo vuelve a ser del mismo modo, a espaldas del pueblo, sin decir, sin informar, sin consultar, y tenemos un grave problema en Córdoba, que es la justicia que no funciona, digamos, o sea, nosotros hacemos presentaciones y con toda la cuestión que nos avala de la ley, y bueno, y la justicia o se demora o responde cosas que no son coherentes, digamos, no son acorde. Por ejemplo, para la audiencia pública virtual, previamente se presentó un pedido de anularla porque no se daban garantías de la participación en este formato digital con los requisitos que había, y bueno, y la justicia consideró que igual se podía avanzar y que instaba al gobierno a dar estas garantías, pero es una respuesta formal que en los hechos no se llevan a cabo. Y de hecho el gobierno sigue avanzando con otras audiencias públicas virtuales con las mismas condiciones. Tenemos la gente de Parabachasca, por ejemplo, también con el tema de la autovía y otras problemáticas más en Córdoba. Entonces, yo creo que los gobiernos locales se atreven a dar estas autorizaciones a espalda del pueblo porque, bueno, no tienen demasiada impunidad. Hasta que el pueblo se cansa y se levanta. Yo creo que nos siguen subestimando, nos subestimaron en el 2018 y sucedió lo que sucedió, así que bueno, en esto también creo que vuelven a subestimar a los pueblos, a la gente, así que lo que se venga será responsabilidad de ellos, porque bueno, es a lo que nos van llevando, ¿no? Que en definitiva tenemos que terminar saliendo a la calle y poner los cuerpos. ¿Qué le dirías, Eugenia, a ese vecino, a esa vecina que le interesa el tema pero no conoce, que apenas se está interiorizando, mucha gente que ha llegado a vivir a las sierras de afuera, de las ciudades, de Rosario, Buenos Aires? ¿Qué le dirías? ¿Cómo le invitarían a sumarse? ¿Cómo pueden aportar a esta lucha a aquellas personas que no están involucradas o participando en las asambleas? Bueno, la información que pueden tener es a través del Facebook nuestro de Unidos por el Monte. En cada localidad también están funcionando asambleas, así que pueden acercarse, preguntar en Unidos por el Monte según la localidad donde sean, para que le demos el contacto. Y por otro lado también apunto a quisiera ir más allá, ¿no?, del vecino que le interesa y que quiere involucrarse, también apuntaría al vecino que cree que la autovía es un progreso. Lo invito a que realmente indague y se informe sobre lo que realmente trae este tipo de obras, porque lamentablemente el gobierno nos ha ubicado en un lugar de autovía sí, autovía no, y el que quiere autovía quiere progreso y el que no la quiere no. Lo invito a que salga de ese encasillamiento y se informe más profundamente de lo que se está pretendiendo y las consecuencias que trae esto, porque todos los que hemos venido a vivir a la sierra con seguridad lo hacemos porque buscamos un ambiente sano, tranquilo, la belleza que tiene Córdoba. Y este tipo de obras que no tienen planificación, que no tienen participación, va a traer muchos desastres. Los servicios se van colapsando cada vez más, el agua se va contaminando o va escaseando. Así que bueno, también apunto a esa gente que nos mira desde lejos, ¿no?, como los renegados que no queremos nada, que es donde nos quiere ubicar el gobierno. Y los invito a informarse y a profundizar y no quedarse con una publicidad que hace el gobierno. E incluso los invito a que vengan a San Roque a ver cómo quedó la zona de Perla del Lago, de las lagunas, para que tengan una idea del impacto que tienen estas obras. Sí, a mí me da toda la impresión de que faltó información, que no hay información suficiente, que mucha gente que piensa o habla de progreso no sabe realmente de qué se trata, realmente el impacto acumulativo que va a tener esta obra. Claro, es que, bueno, no es casual que el gobierno lo que justamente nos saca es la información y la participación, y no es al azar eso. Nosotros mismos que estamos involucrados en el tema y que nos importa y que sabemos que trae consecuencias, tenemos que estar siempre mendigando la información. O sea, mendigando a ver qué es lo que se pretende hacer, el estudio de impacto ambiental, incluso comenzaba la audiencia pública, no tenía las matrices en condiciones para poder ser analizadas, las hicieron públicas, legibles, ya avanzada la audiencia pública. Entonces toda esa información que el vecino no tiene es intencional por parte del gobierno, y está en nosotros hacer un cambio en nuestra forma de en la que venimos aceptando eso y empezar a reclamarlo y a movilizarnos. Bueno, nos compete. Pasa que, bueno, que nos han ubicado en una cuestión de que solamente tenemos que ir a votar o pagar los impuestos, y en el medio nada, como que no tuviéramos derecho. Bueno, en ese sentido creo que nos corresponde movilizarnos. Eugenia, ¿qué relación le encontrás a el fuego, a la autovía, a los avances inmobiliarios, a las amenazas a comunidades originarias? ¿Cuál es el punto en común de todo este escenario que estamos observando en la provincia de Córdoba? Bueno, el punto común es la cuestión económica, los negociados que están por detrás. O sea, el tema de los incendios se producen en zonas de las trazas, de la autovía, de esta autovía, incluso ahora lo de Parabachasca también. Nosotros con la audiencia pública se consultó a Secretaría de Ambiente por qué se avanzaba con una traza sobre zona quemada, y la respuesta que dan es que ya está declarado como de interés público, así que el tema de la ley que protege el suelo quemado no aplicaría. O sea que claramente queman y después lo legalizan poder avanzar sobre el suelo quemado. Lo que están sufriendo las comunidades, que es histórico, no es de ahora, se va agravando porque el paso de la traza trae negocios inmobiliarios. Entonces empiezan a pelear y a querer quitarles las tierras a las comunidades, querer borrarlos con toda esa impunidad. Está claramente todo relacionado a negociados que hay por detrás, tanto los incendios, los negocios inmobiliarios, la autovía, ¿no? Y el gobernador Juan Schiaretti vuelve legal lo ilegal, manipulando las leyes o generando algún tipo de ítem extra de excepción. Esto de declarar la obra, o sea, como que la obra puede ir por monte nativo o porque tiene un interés público, ¿y quién define ese interés público? Si no somos consultados al pueblo tampoco, ¿no? Bueno, está íntimamente todo relacionado. Por eso nosotros también ahora en la caminata del 17 que hacen las comunidades, convocan las comunidades originarias, vamos a acompañar, así que va a ser como una de las primeras acciones fuertes. y bueno, y se seguirán viniendo otras. Eugenia, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, tu mirada de este conflicto. Y bueno, seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, vamos a tener novedades y esto se va a estar moviendo. Así es. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Eugenia Carballo, de la Asamblea Ambiental de la ciudad de San Roque, de cara al proyecto de alternativa a la Ruta 38, la vía Costa Azul, La Cumbre.